sobre un avance más dentro del proceso de construcción de la cultura y la gestión del riesgo en el departamento, en cabeza de nuestro señor gobernador. La Dirección Nacional, hoy llamada Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ha programado su ejercicio anual de Bogotá con participación de 18 capitales del país, en la cual está incluido Ibagué, para desarrollar simulacro en conmemoración también. El próximo miércoles es el Día Internacional de la Prevención de los Desastres. El ejercicio consiste en hacer una simulación sobre la respuesta que puede dar la comunidad y los organismos de socorro en un eventual sismo que pueda azotar la capital ibaguereña como al resto del país. El doctor Félix Salgado del Consejo Municipal de Ibagué ha convocado a todos los organismos de socorro y por decisión de la Dirección Nacional, de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, nuestro Consejo Departamental va a apoyar esta iniciativa con todo el apoyo logístico y de recursos que se requieren para que el ejercicio sea una realidad y que realmente responda a las expectativas de prepararnos para un eventual sismo. No nos olvidemos, los ibaguereños, que estamos muy cerca a las grandes fallas que sacuden periódicamente nuestro territorio central, como es la falla de Romeral y, lo más importante, la falla de Ibagué, que surca toda nuestra zona oriental del municipio en su cabecera urbana y que puede afectarnos gravemente en caso de que su actividad despierte con un gran sismo como ha sido tradicional en los últimos años. ¿Los principales eventos que se van a hacer en esta fecha? Precisamente el lunes tenemos una reunión en la sede del Consejo Municipal para definir los compromisos de las diferentes entidades. Lo importante es que la gobernación como tal, en toda su estructura, el señor gobernador autorizó la participación en el ejercicio. Entonces se va a evacuar la totalidad de los 10 pisos, incluyendo, llamemos, el sótano, que es la sede de la asamblea, en la cual nos desplazaremos al primer sitio de encuentro, que es en la plazoleta Murillo Toro. ¿Quiénes participarán? Participan, además de todos los funcionarios y contratistas que estamos adscritos a la gobernación, el Consejo Departamental, su compromiso ajustar y programar y entrenar para la respuesta con todo su personal.